Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Querida Andrea, de pronto me llega un mensaje tuyo con unas fotos de una tía abuela lejanísima, lejana en el vínculo y lejana también en el tiempo y en el espacio. Es una tía Lu que se saca una foto en una esquina de un jardín que es una selva y se saca otra foto 3 meses después en esa misma esquina, cuando la exuberancia fue domada, conquistada. Miro la foto, que es una foto de un álbum con anotaciones en letra prolija. Al principio, cuando veo la imagen rápido pienso que es Tucumán, de donde venía una parte de la familia, lo verde y fuerte de las plantas, las paredes blancas de la casa. La palabra Quilembe anotada en un margen insinúa un nombre de esos que hay muchos por ahí. Quique, Leticia, Mabel, Belén, algún acrónimo por el estilo. Pero en Google aparece lo evidente, eso no es Tucumán y esa selva no es Argentina. Es un pequeño pueblo de Uganda, ahí nomás del Ecuador, ocupado en su totalidad por la mina Quilembe, que busca cobre y cobalto desde la época colonial, al lado del río Nyamwamba. Le reenvío la foto a mis hermanos y hablamos un poco sobre todo lo que no sabemos. Hace poco vimos África Mía y en las fotos de Lu hay algo de ese espíritu. Romantizamos la cuarentena y también esas personas que van a lugares y empiezan vidas nuevas en esos lugares desconocidos hasta entonces para ellos. Hablamos de Poli llegar al sur hace 40 años, hablamos de nosotros yendo a estudiar a Buenos Aires. Hablábamos un poco por arriba también del colonialismo y del avance asesino de la civilización, con todas las comillas puestas en civilización. Hablamos de las fotos, de los registros, de esos mojones que sirven para agarrarnos de la historia y no caernos, no olvidar. Y si pienso en fotos, pienso en vos y en todos esos recuerdos difusos que ahora empiezan a aparecer con claridad. La casa de Beat, los olores de los químicos, la magia de las formas apareciendo en las bateas de plástico. Ver diapositivas y descubrir un mundo de música que estaba ahí pero al que nunca le había prestado atención. Bill Frisell, los hermanos Fattoruso, Opa, Miles Davis. Y mientras suenan esos acordes y compartimos un whisky, mi abuela se ilumina en la pared. Y no es la señora correcta, mitad aspereza, mitad rigidez, que se sienta a la derecha de mi abuelo en la mesa de roble y dirige todos los almuerzos y cenas y tés con manos de hierro, sino una joven subida al capot de un auto con una botella en la mano y todo el swing de los 60s. La joven con dudas que ni siquiera intuimos y que apenas se aparecieron, esas dudas, esas tribulaciones, en los diarios y cartas que encontraron ustedes después de su muerte, mientras ordenaban la casa y juntaban sus cosas. Una atmósfera de humo y las diapositivas o los libros. Todos esos libros hermosos que tenías en tu biblioteca. Francesca Woodman, Diane Arbus, Vivian Mayer. Los nombres se me mezclan, así como también su estilo, sus fotos. Robert Frank, Cartier-Bresson. Imágenes con música de fondo y el gusto amargo del alcohol y el tabaco en la boca y la sensación epidérmica corporal de estar descubriendo algo nuevo. Pensaba que esta primera carta iba a tener un hilo, un sentido, y quería que ese fuera el de los vínculos, como en Ercilia, aquella ciudad de Calvino en la que los habitantes marcaban con hilos literales sus vínculos, sus relaciones. Pero al final, esto fue la pura deriva. Un poco como esos paseos en tu fiesta azul o violeta de mis primeros momentos en Buenos Aires, fumando parisién y corriendo el velo de la novedad. Estacionar en ese lugar donde ahora está Puerto Madero y caminar por entre los carritos de bondiola hasta donde estaba el diario. Entrar y el olor a humo de las oficinas y las alfombras gastadas y los ascensores vertiginosos. Todo parece que es en el pasado, pero hoy, ahora, es puro presente. Te mando un abrazo, Chino. Thank you. Querido chino, el tema de Bill Frisell sí que lo hemos escuchado, pero el título que le puso al disco está tan bueno, Good Dog, Happy Man, me lleva a sentir ese vínculo entre el perro y el hombre, un vínculo elevado, como pocos humanos podemos tener entre nosotros, solo parecido al que se da noble con algunos, como el nuestro, construido con libertad y por puro placer. El primer recuerdo que tengo de vos también es en un jardín, el de tu primera casa en Bariloche. Me escapé del viaje de egresados para conocerte. Estabas parado sobre los esquíes más pequeñitos del mundo en tu enorme entorno nevado. Y al ver esa escena entendí que tu vida no podría apartarse de ese lugar. A pesar de algunos veranos en la chacra y de compartir torta de cumpleaños en familia, la película entre tu vida y la mía hace un fast forward rabioso hasta el Buenos Aires de 2000 y empieza lo que tan bien me contás en tu carta y que yo revivo con cierta velocidad en mi memoria. Al comienzo de saberte en Buenos Aires, me sorprendí ante la decisión que habías tomado de dejar un lugar como el tuyo para venir a enmarañarte al loquero con todos nosotros. Pero luego, el destino me ofrecía estar cerca de tu juventud y de tus enormes ganas de tener contacto con todo lo que pudiera nutrirte, y en eso entendí el sentido. La música y la fotografía, que me sondeaban también a mí, nos ofrecían un lenguaje para querernos. Un sinfín de aventuras y algunos viajes que también metimos en esos años son cortos con bandas sonoras precisas. Ahora paseo a través de tu carta y me recuerdo que cada vez que por alguna circunstancia tengo la pulsión de decirte algo y te mando una señal por cualquier medio, a los miles de kilómetros que hoy nos separan, cada vez surge la sincronía, lo que justo querías decirme cuando yo iba a decirte, y el lazo invisible necesario para seguir el relato. Sin embargo, creo que esta historia de coincidencias debe venir desde antes, desde lejos, y por esa razón, los últimos años me dediqué a ahondar en el Río de la Plata. Para mí, el único fenómeno realmente grandioso al alcance. Te mando con esta carta un poco del Uruguay de Hugo Fattoruso, que a los dos nos significa. Te abrazo fuerte, Andrea. Postdata. Sobre un hipervínculo que nos une, quiero referirme en la próxima carta. Harvey. es luna llena afuera, llena la luna llena, y entre tu pelo brilla esa luna. Brilla como el lucero, noche prendió su fuego, todos los elementos y las almas. Pienso si yo pudiera tiempo para darte tiempo, para corriendo ir a alcanzarla. Para cantarle a mí. Número 3. Correspondencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Mr. Sandman, bring me a dream. Querida Andrea, una vez vi un pescador en una laguna que estaba atento a 4 o 5 cañas de pescar a la vez. Cada una estaba firmada en agujeros en la arena, a unos 10 metros de distancia. El viejo caminaba de una a otra y tensionaba las tanzas, con los dedos atentos a lo que pasaba debajo del agua, más allá de la vista. Miraba hacia el cielo, hacia el agua brillante y volvía a repetir su rutina. A veces siento que los vínculos que tenemos con los demás son un poco como esas cañas de pescar desperdigadas por ahí, en una laguna plateada. Están, aunque no las veamos, y cada tanto sentimos con el tacto si siguen ahí, si sucede algo del otro lado. Y mandamos un mensaje, una llamada, un correo electrónico. Es increíble que podamos olvidarnos de tantas cosas, de gente que conocimos, de viajes que hicimos, pero muchas veces algo, una canción, un olor, una textura, una sensación, hacen que algo que creíamos perdido vuelva a reconstruirse en nuestra cabeza. Con la materialidad de lo perdido, con la precisión de los sueños, con el color sepia de las fotos. Entonces hablo con vos y de pronto aparece ese viaje a Córdoba un fin de semana largo de julio de principios del 2000. Una luna llena y gigante, la música sin parar, las multas en Villa María. una casa enorme y fresca y blanca, el whisky, mi padre que estaba justo por ahí en una reunión, un campo lleno de mandarinas maduras, el azul del cielo de invierno, el aire seco y cálido, 3 días en un lugar desconocido, la ruta de noche, los silencios entre disco y disco, entre canción y canción, otra vez la luna, ahora un poco menos llena. Todo esto está bajo el agua, esperando que venga algo, una foto, una canción, el sol en la piel, y lo tense, lo evoque, lo pesque. Te mando un abrazo, Chino. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Querido Chino, anoche tuve un sueño y me desperté sobresaltada. Un avión a hélice piloteado por tu abuela o por mi tía, Juanita, bajaba en un punto intermedio del recorrido para buscarme, para volver a subir y volar conmigo. Juanita se parecía a Amelia Earhart. Caminaba por la pista en un andar elegante, con su traje color oliva, una campera larga de fino cuero y las gafas, que acababa de correrla sobre su frente. Al llegar a donde yo la esperaba, me decía, creo que viene tormenta. Sin dudar ni un instante, sabiendo con certeza que no me interesaba volar en medio de una tormenta, aborté el tramo que faltaba. Me desperté. Con la frase aún sonando en boca de ella, recordé que me había dormido evocando su voz trémula, en el teléfono, esa mañana de diciembre en la que lanzó con su arco una flecha directa. Me tocaba a mí decirte que tu hermano Martín había muerto. Te busqué por una redacción y por alguna casa, hasta que te encontré. Y te escuché del otro lado de la línea volverte silencio. Y entre monosílabos que iban y que venían, empezabas a correr a tu lugar. A esta altura, Chino, nuestro vínculo resistía grandes cosas. Me gusta tu pescador y el agua que lo circunda. Amo el agua, más que al fuego, más que al aire, más que a la tierra. A veces cierro los ojos y trato de recordar cómo es estar sentada en la arena frente al río de la Plata. Y ahora me transporto por lo bajo, por el agua de ese río, entre las tanzas de tu pescador, esperando el tironcito. Al final se trata de compartir, al menos en esta zona de la vida a la que le dedicamos estas cartas y estas canciones. Compartir emociones y disfrutar poniéndolas en palabras. Verificar que existimos antes y que somos así también por todo eso. Querido chino, podría ser esta una carta infinita, porque lo mejor de un buen vínculo es que no tiene final. Te abrazo fuerte, Andrea. I was driving across the burning desert when I spotted six jet planes leaving six white vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens, the strings of this guitar. Amelia, it was just a false alarm. The drone of flying engines is a song so wild and blue. It scrambles time and seasons if it gets through to you. Then your life becomes a travelogue, a picture postcard charms. Amelia, it was just a false alarm. Tell you where they've gone. They'll tell you where to go, but till you get there yourself, you never really know. Where some have found their paradise, others just come to harm. Amelia, it was just a false alarm. I wish that he was here tonight. It's so hard to obey his sad request of me to kindly stay away. So this is how I hide the hurt as the road leads cursed and charmed. I tell Amelia it was just a false alarm. Ghost of aviation, she was swallowed by the sky, or by the sea. Like me, she had a dream to fly. Like Icarus ascending on beautiful, foolish arms. Just a fall. far. Maybe I've never really loved. I guess that is the truth. I've spent my whole life in clouds at icy altitudes and looking down on everything. I crashed into his arms. Alarm. I pulled into the Cactus Tree Motel to shower off the dust, and I slept on the strange pillow of my wanderlust. I dreamed of 747s over geometric fires. Dreams, Amelia, dreams and false alarms. Correspondencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van.